Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Como existen distintas personas que ya se han registrado en alguna de las secretarías, es más, existe un listado de teóricos preadjudicatarios de lotes del gobierno anterior, cosa que se hizo bajo una irregularidad total. Viene a hacer hincapié en el registro de cultivadores para que se pueda uno tener un certificado y un aval, digamos, con para cultivar. Hay una frase que me gusta mucho. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Por eso reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Para el gobierno anterior, el problema mapuche era un problema de seguridad. Y por eso produjeron muertos, heridos de bala, atrocidades. Enfoques. Nacionales. La gremial de abogados, que representa varias causas de pueblos originarios, salió a advertir públicamente que el gobierno nacional de Alberto Fernández está incurriendo en un grave error al continuar entendiendo a los problemas territoriales de los pueblos originarios como un problema de seguridad, al igual que lo hacía el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Charlamos con Eduardo Soares, presidente de dicha asociación, quien nos cuenta sobre la situación que da cuenta de un posicionamiento político que esperaban no sucediera con este gobierno. Decirles en síntesis cuál es la situación que estamos teniendo en relación a las distintas comunidades mapuches que estamos representando. Ustedes saben que en las dos principales comunidades en los últimos 2 o 3 años hubo 2 muertos, que son Rafita Nahuel en Huicul y Santiago Maldonado en Cusame. Como consecuencia de esa situación hubo 20 o 30 causas que nosotros estamos defendiendo. Y la estamos defendiendo con uñas y dientes, con todo lo que tenemos. Posteriormente hubo otras recuperaciones, como básicamente Curace, que al igual que Cusamen están sobre la cuenca del río Chubut. Lamentablemente, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno argentino, el gobierno nacional, es armar mesa de diálogo sin la participación de los principales actores de esto, que son las comunidades. Armaron mesa de diálogo entre ellos, entre funcionarios. Nunca se les ocurrió pedirles a las comunidades si iban a participar o no en esa mesa de diálogo. La gremial de abogados jamás va a aceptar una participación si no nos lo dicen expresamente las comunidades mapuche, Huincul, Cusamen o Curache, que son las que nosotros les representamos en distintas causas. Ellos son los que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a ir a ninguna mesa de diálogo si antes no lo invitan a las comunidades y las comunidades nos transmiten esa invitación. Y lamentablemente lo que han hecho últimamente es aparecer hacer aparecer este los conflictos mapuches como si fuera una cuestión de seguridad y no una cuestión de justicia. El gobierno anterior, Macri y Patricia Bullrich, para el gobierno anterior el problema mapuche era un problema de seguridad. Y por eso produjeron muertos, heridos de bala, atrocidades, niñitos de 4, 5, 6 años separados de sus padres, de sus madres, esposados, gaseados. Las barbaridades que han hecho es porque siempre han entendido que el conflicto mapuche es una cuestión de seguridad. Este gobierno, que durante el periodo de esos 4 años del macrismo parecía que repudiaba las acciones del macrismo y aplaudía algunas de las acciones de las comunidades, ahora hace todo lo contrario. Es decir, han establecido que el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fuchs, estuviera a cargo de todo lo que es las mesas de negociaciones que han armado. Y lo otro que han hecho es una iniciativa muy importante para sacarnos a la gremial de abogados de las defensas y de las representaciones de algunas de las comunidades mapuches. Específicamente se ha presentado Pilquimán, número 2 de la Secretaría del INAI, diciéndole a algunos de los, a Mirta Curuinca y a algunos de nuestros representados, que tienen que ir a sentarse a una mesa con el subsecretario de Seguridad, con altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y del INAI, para resolver el problema de Lautaro Curuinca, por ejemplo, que está prófugo, por negarse a firmar un acuerdo con la Fiscalía y con la Justicia donde él tenga que reconocer que la versión de Patricia Burri y la versión de el prefecto Pintos en la muerte de Rafa Nahuel es la que corresponde. Lautaro Curuinca se ha negado una y otra vez, prefiere estar prófugo antes de aceptar firmar un acta donde se haga cargo de los hechos que le imputan. Y entonces en ese marco han aparecido ahora diciendo que lo mejor es que saquen a la gremial del medio, que la gremial es de izquierda, que la gremial es opositora al gobierno y por lo tanto sacar a la gremial. Nosotros creemos que se están equivocando. Creemos que los conflictos territoriales se resuelven, no se resuelven con el Código Penal. Resolver un conflicto territorial con el Código Penal es arriesgarnos a que haya más muertos, más heridos, más sangre, más encarcelados, más drama. Entonces instamos al gobierno nacional a que cese con esta actitud y tenga una actitud más madura y más comprensiva de la situación de las comunidades mapuche. También le preguntamos a Eduardo Soares sobre la situación de otros pueblos originarios. Vayámonos a la otra punta de la Argentina, a los pueblos COM. Básicamente, nosotros estamos ahora por presentar una querella contra la policía del Chaco y contra el gobierno del Chaco por la atrocidad que hicieron hará 20 días, un mes, los policías que entraron sin orden, los llevaron, hubo ahí desapariciones forzadas de jóvenes, chicas y muchachos COM que los tuvieron desaparecidos durante 7, 8, 10 horas, los rociaron con alcohol, todo con además con claro objeto de odio racial, porque permanentemente no dejaron de decirle indios de mierda, los vamos a quemar, que son los que tienen el virus, es decir, gente uniformada con vehículos oficiales, con uniformes oficiales, invocando su calidad de policías y órdenes judiciales, han hecho barbaridades. Nosotros, la verdad que lo que estamos viendo en el Formosa, en el Chaco, Misiones, para señalar la zona del EA, digamos, y lo que vemos en el NOA también es una bestialidad, ¿no? Lo que han hecho en Salta con las comunidades, vemos retroceso en todos lados, y no nos vengan a decir, ¿no? Me adelanto a alguna oposición que alguien va a decir, bueno, pero en el Chaco es la responsabilidad es de Capitanich, ponele, no del gobierno nacional, no, es del gobierno nacional. Estamos hablando de ciudadanos de la Argentina. El gobierno nacional no se puede hacer tonto. Y el problema es que si se hace el tonto, cuando nosotros lleguemos a las instancias internacionales, el sistema interamericano o el sistema mundial, ellos no reconocen las divisiones federales que nosotros tenemos. Entonces un desaparecido, un muerto, un asesinado, un torturado en el Chaco, es un ciudadano argentino para el sistema internacional. El gobierno nacional no va a poder decir, no, yo no tengo nada que ver porque es de otra provincia. Además tiene un tiene un contralor en todo esto. Así que la verdad es que vemos un retroceso en todo el país. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. La situación del otorgamiento de tierras fiscales siempre ha sido un gran problema en la comarca, generando peleas entre vecinos y vecinas que se arrogan a sí mismos mayor derecho sobre las mismas. Charlamos con Federico Berselli, secretario de Planificación Estratégica de la Municipalidad de Lago Puelo. Bien, como sabemos, en Lago Puelo se está implementando a partir del lunes que pasó el Sistema Único de Registros de Solicitantes de Tierras y Vivienda, que lo que viene a dar ese registro es toda la transparencia que requiere el tema de otorgamientos de tierra. Otorgamiento que no lo hace la Secretaría de Planificación ni la Dirección de Tierra, sino que es una facultad otorgada al Consejo Deliberante de Lago Puelo mediante carta orgánica. Nosotros lo que estamos haciendo con este registro único es implementando una ordenanza que es la número 06 de este año, que lo que hace es dar puntaje a distintas características del solicitante. Si es nativo, si es argentino, si no es argentino, si tiene hijos, si es mayor de 31 años y tiene hijos y es soltero, distintas características le van a dar un puntaje. Ese puntaje lo va a posicionar en esta secuencia de solicitantes y cuando tengamos 100 evaluados los vamos a ir pasando en una lista al Consejo Deliberante para que el Consejo pueda accionar. La cantidad de solicitantes que estimamos nosotros está en el orden de los 650. En cuanto a la cantidad de lotes disponibles, bueno, sabemos que en Puelo hay una gran superficie que todavía está bajo la potestad de la provincia, pero el intendente Augusto y el viceintendente están en las gestiones para que esas tierras pasen a dominio municipal. Nosotros creemos que en el transcurso de 2 años le vamos a estar dando solución a gran parte del problema de tenencia de tierra en Lago Puelo. Dentro del sistema de puntuación también existe una puntuación para familias que tengan a cargo personas, ya sean hijos u otras personas con discapacidad. Y lógicamente hay terrenos que van a ser de índole social y otros que se van a adjudicar en venta, donde el valor está fijado por ordenanza también. Y lógicamente la forma de pago son extremadamente flexibles porque están ligadas a las leyes nacionales y provinciales que exigen que la cuota no debe exceder ciertas características. Como existen distintas personas que ya se han registrado en alguna de las secretarías, es más, existe un listado de teóricos preadjudicatarios de lotes del gobierno anterior, cosa que se hizo bajo una irregularidad total, es que nosotros estamos llamando hoy para darle prioridad a los que ya hace tiempo están inscriptos o figuran en esa lista. Así que en los medios de comunicación de la Municipalidad de Lago Puelo se puede ver una lista de personas que no tenemos contacto, ya que los expedientes estaban muy flojitos y ni siquiera un número de teléfono existía. Así que bueno, es importante ingresar al Facebook y a la página de la Municipalidad de Lago Puelo como para poder ver si esas personas se pueden comunicar a la brevedad para poder otorgarles un turno en lo inmediato. El mecanismo para poder hacer la solicitud es enviando por WhatsApp o mensaje de texto nombre, apellido y DNI y se van a poner en contacto para darle un turno. Este turno se da con día y horario porque, bueno, no podemos olvidar de que seguimos con distanciamiento social y que estamos en invierno y, por lo tanto, la espera queremos que sea la mínima posible. Y si no, por correo electrónico, al correo que se creó para tal fin, que es registrounico@lagopueblo.gov.ar. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Quédate en la escuela. Es la campaña protagonizada por los chicos de las escuelas de la zona de Bariloche, cuyo objetivo es el de apoyar a sus pares para sostener la escolaridad amenazada por esta situación actual. En una primera instancia, Enfoques conversó con Guillermina Petit, psicóloga del equipo técnico de salud, quien nos explica el marco desde el área educativa. Y a continuación, dialogamos con Mil, representante de la Federación de Estudiantes Secundarios, FES, de Bariloche y Lina Huapi, quien tiene interesante información para los jóvenes. Estos encuentros surgieron en abril por la preocupación que manifestaron tanto los estudiantes de la FES en una encuesta que ellos hicieron, analizaron y publicaron en los medios de nuestra ciudad, y la nuestra como educadores también, la de salud también, en relación a cómo esta franja etaria de adolescentes, jóvenes y adultos estaba transitando este contexto de pandemia. Surgió esta inquietud porque muchos estudiantes se estaban sintiendo muy desalentados y corría riesgo para muchos la continuidad escolar. Muchos estudiantes en este momento, con mucho esfuerzo, están tratando de sostener su escolaridad, y tanto por cuestiones socioeconómicas como por cuestiones anímicas y familiares, no está siendo fácil. Y surgió esta inquietud especialmente motorizada por los estudiantes, y para nosotros es la posibilidad de escuchar la voz de ellos y acompañar este proceso. Esta campaña de Quédate en la Escuela surgió de los encuentros que desde el mes de abril venimos teniendo de manera sistemática los estudiantes de la FES, estudiantes de la modalidad jóvenes y adultos, los equipos técnicos de educación, la Coordinadora Provincial de Adolescencia del Ministerio de Salud. Mi nombre es Milagros Meliñanco, voy al set número 2 y formo parte de su centro de estudiantes. También soy miembro de la Federación de Estudiantes Secundarios. La FES es una organización conformada por miembros de centros de estudiantes de distintas escuelas, tanto estatales como privadas. Dentro de la federación tenemos una mesa de conducción y distintos tipos de secretarías, como de prensa, de género y diversidad. Los que detectamos que los chicos estaban abandonando sus estudios fuimos nosotros mismos, los estudiantes. Escuchamos que nuestros compañeros estaban muy preocupados por la situación, ya que no sabían qué era lo que iba a pasar. Así como también escuchamos que algunos y algunas querían abandonar la escuela para retomar el año próximo, y fue algo que nos preocupó muchísimo. La campaña Quédate en la Escuela la hicimos los estudiantes para los estudiantes. A raíz de que muchos de nosotros escuchamos comentarios preocupantes de nuestros compañeros acerca del abandono de la escuela, el objetivo de la campaña es pedirle a nuestros compañeros que aguanten un poco más, que todo esto ya va a pasar, y sobre todo que por favor no se rindan, porque no va a ser lo mismo volver y que falte alguien. El abandono de la escuela no es el único problema que nos trajo esta pandemia. Otra problemática muy fuerte que notamos en nosotros los jóvenes es la salud mental. Esto afectó a muchos alumnos y por diversos motivos personales. Varios están desanimados, tristes y sin motivación para poder cumplir con las tareas. Desde la FES realizamos dos encuestas. Una en la que participaron todos los años de distintas escuelas y que consistía en averiguar si los alumnos tenían dispositivos electrónicos, conectividad, espacios tranquilos para estudiar. La otra encuesta fue para los últimos años, en la que preguntamos cómo se sentían con respecto a la situación y si se sentían acompañados por la escuela. Los resultados de esta encuesta fueron un ultimátum que nos terminó de alentar para realizar la campaña, ya que en quinto y sexto año son donde los chicos quieren compartir con sus amigos y profesores, y donde muchas veces, al no entender el contenido dado, prefieren abandonar para así retomar el año entrante y tener un año completo. Otro grupo de riesgo son los primeros años, donde los chicos terminaron la etapa de la primaria, pero no alcanzaron a adaptarse a la modalidad de la secundaria. No pudieron entablar amistades ni tampoco adaptarse al espacio de estudio. Si alguien se quiere acercar a nosotros, puede ponerse en contacto mediante las redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Allí pueden encontrarnos como FES Bariloche Dinahuac. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Argentina. La situación de cuarentena ha traído muertes evitables, muertes en manos de las fuerzas de seguridad. Charlamos con María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, quien explica la postura de su organización al respecto. Y también le preguntamos sobre los asesinatos por gatillo fácil y en situación de encierro durante la cuarentena. En estos más de 3 meses de cuarentena, Correpi publicó alrededor de 70 notas en las que denunciamos todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. Golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, de la ciudad, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios. Este rebrote represivo es consecuencia de que una medida correcta desde el punto de vista sanitario, como el aislamiento social preventivo y obligatorio, fuera dejada en manos del aparato represivo para su cumplimiento, en lugar de acompañarla con medidas suficientes de asistencia que permitieran que toda la población pudiera cumplirla sin daños mayores. Por ejemplo, si en marzo, cuando el virus no había entrado aún en los barrios populares y villas, porque los casos importados estaban concentrados en las zonas de ingresos privilegiados, si hubieran atendido los reclamos de provisión de servicios básicos, como el agua corriente, para que el pedido de lavarse las manos no fuera una ilusión, o si hubieran garantizado ingresos suficientes y provisión de mercadería para que la gente realmente se hubiera podido quedar en sus casas sin tener que arriesgarse a salir a trabajar para comer, no se hubieran producido los brotes posteriores. Y después, ante la llegada del virus, producto de la falta de esas medidas, se respondió con intervención policial. Por eso reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Son las mismas fuerzas represivas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia, que en los últimos 4 años asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención, las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a los trabajadores y las trabajadoras que se organizan para defender sus derechos y que son responsables de casi 200 desapariciones forzadas en democracia. A pesar de las dificultades que nos presenta el tener que organizarnos en esta situación de aislamiento, hemos podido hacer un chequeo muy parcial de los casos a incluir en el archivo, es decir, de los hechos represivos que culminaron con la muerte de personas. Algunos casos tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo, Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio, Rubén Zarzo en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de abril, Alan Maidán en Berazategui el 24 de mayo, Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo, Augusto Iturralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendi a 48 horas después en Berazategui, Facundo Escalzo el 17 de junio en el Bajo Flores, Fernando Leguizamón el 20 de junio en Quilmes, Walter Seferino Nadal, no por gatillo fácil, sino muerto en la tortura en la calle el 26 de junio en Tucumán, Lucas Verón el 10 de julio en González Catán, o las desapariciones forzadas de Luis Armando Espinosa y de Facundo Astudillo Castro. La mayoría de esos casos apenas si trascendieron en los medios hegemónicos con el remanido titular de motochorro abatido o cosa parecida, aunque hubiera 4 balazos por la espalda y las únicas vainas recuperadas fueran de la reglamentaria del oficial. Desde el 20 de marzo pasado, cuando entró en vigencia el DNU 297, llevamos registrados, además de esos innumerables casos de hostigamiento y represión policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, 61 muertes como consecuencia del gatillo fácil o muertes de personas detenidas. Sabemos que hay muchos más, pero esos 61 son los que hasta el presente hemos podido chequear suficientemente para incluirlos en el archivo de caso. 20 corresponden a fusilamientos de gatillo fácil, 32 son muertes de personas detenidas en comisarías y cárceles, 6 fueron femicidios de uniforme y 3 desapariciones forzadas, mientras que 2 corresponden a otras modalidades. Desde luego que la provincia de Buenos Aires va a la cabeza del conteo, no solo porque concentra a la vez la mayor parte de la población del país y la fuerza de seguridad más numerosa, la bonaerense, sino por la forma de intervención que marca la conducción de la fuerza por el teniente coronel Sergio Berni. De esos 61 casos, 25 ocurrieron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, aunque es necesario aclarar que de los casos del conurbano, 5 fueron autoría de policías de la ciudad de Franco, 2 de policías federales de Franco y 1 fue cometido por gendarmes en servicio. Enfoques. Enlazando miradas. Río Negro. Gabriela Calzolari, presidenta de la Asociación Civil Ciencia Sativa de Bariloche, nos cuenta acerca de una iniciativa popular que busca que se legalice en nuestra provincia el autocultivo de cannabis con fines medicinales o terapéuticos. Hace muy poquito se lanzó la campaña que vamos a ir fortaleciendo de una iniciativa popular en la legislatura de Río Negro, como bien mencionabas, como primer punto muy importante en esto de habilitar el autocultivo de cannabis de personas que lo utilizan medicinal y o terapéuticamente. Como bueno, nosotros aquí en Bariloche, por suerte, tenemos varios grupos de personas que son usuarias de cannabis, junto con médicos profesionales que se han comprometido en esta área. Y bueno, en San Antonio Este y Las Grutas, particularmente, hay una asociación como la nuestra, que se llama Cannabis Medicinal Terapéutico Las Grutas San Antonio Este. Y bueno, ellos lo que han realizado es una ordenanza, ¿sí?, municipal, que habilita el autocultivo y registrarse, ¿no?, como cultivador o cultivadora, ya sea para vos mismo, para uno mismo o para un familiar. Y esta ordenanza está en vigencia, ¿sí?, ya se reglamentó y está hoy en marcha. Hoy me refrescaron para esta nota, hay 41 registros, ¿sí?, de personas que hoy estarían cultivando legalmente porque están registradas en este registro municipal. Entonces, de allí surge, digamos, hacerlo a nivel provincial. Cabe destacar también que en Viedma también se presentó una ordenanza, pero todavía esta no está reglamentada, ¿sí? Con lo cual hoy solamente en San Antonio tenemos esta ordenanza vigente. Básicamente es muy similar a la ordenanza de San Antonio, que en primera medida, de alguna manera, pone al cannabis, digamos, para declararlo de interés sanitario, que eso es importante, digamos. Nosotros agregaríamos interés científico también, ¿sí? De hecho, tenemos, Ciencia Sativa tiene un proyecto junto con INTA que también se presentó un proyecto para declararlo de interés científico, que está bueno agregarlo. Bueno, y básicamente plantea habla un poco de la producción pública de fitopreparados, ¿no?, a partir de cannabis. Pero fundamentalmente también hacen hincapié en el registro de cultivadores, ¿sí?, para que se pueda uno tener un certificado y un aval, digamos, con para cultivar. Por supuesto que hay ciertos requisitos, sí, que tienen que ver con una derivación médica y un médico o profesionales de la salud en general habilitando y recomendando esta terapia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Y acá es otro tema, porque no es que en esta vez se va a presentar el proyecto directamente en la legislatura, ¿sí? Ha pasado ya hace varios años que en la provincia se vienen presentando proyectos de esta índole y nunca se han tratado, ¿sí? Uh-huh. Entonces se caen los proyectos. En este caso, para que no suceda lo mismo, la idea y la estrategia es hacer justamente una iniciativa popular. Esto requiere la firma del 3% del padrón, ¿sí?, electoral. Uh-huh. Con lo cual es un trabajito arduo, pero por suerte estamos bastante organizados y organizadas, nos estamos organizando entre las asociaciones civiles de la provincia con los concejales y las concejalas que de alguna manera apoyan y van a acompañar esta iniciativa, porque hay que hacer una certificación de firmas, ¿sí? Que ese es un poco lo que hace engorroso este trámite, que de paso es la primera vez que en nuestra provincia se va a hacer una iniciativa popular. Hubo una modificación de la ley de iniciativa popular en 2015 y es la primera vez que se va a presentar un proyecto por esta vía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es, como decía, un poco fastidioso y más ahora en pandemia, pero por suerte, si nos organizamos un poco, por ahí, bueno, ya vamos a decir específicamente a dónde se puede ir a firmar, porque esto, como requiere la certificación de firmas, seguramente en los consejos municipales, en el consejo, digamos, ahí es donde uno va a tener que ir a acercarse a firmar, y estamos tratando con los concejales de toda la provincia, algunos, ¿no?, de que se han sumado a esta iniciativa, de ver en qué otros lugares se puede, para ampliar un poquito el lugar donde se pueda ir a firmar y que sea un lugar para donde se pueda certificar también la firma. Sí, de hecho, bueno, ya Nicolás Rocha, que es un poco el propulsor de esta iniciativa, junto con igual con todos los que acompañamos, ya se ha comunicado con varias concejales de acá de Bariloche, particularmente con Julieta Wallace, y ella y su equipo también ya están trabajando en una ordenanza para nuestra ciudad, bastante parecida a la de San Antonio Oeste, pero bueno, dándole nuestra impronta también, así que ya vamos a tener pronto seguramente más novedades sobre eso. Y también ya vamos a estar informando, tanto desde nuestras redes sociales y nuestra página web de Ciencia Estativa, como de las de toda la provincia, en donde específicamente se va a poder ir a firmar ciudad por ciudad, para así podemos, bueno, ver si logramos llegar a la cantidad de firmas para presentarlo. Bien. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.